締めてもう壊れてしまうほど愛おしくて息苦しいよ。 君以外のものは何もいらない、お願いだからさ、君だけ

说蓝色是你最爱的颜色，你说如果没有爱那又如何，怎么了你怎么了，看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了你消失了，是不是我错了搞错了，你毁了你笑着你望着你走了都回不去了，像从前快乐，怎么能轻易说要结束，怎么会让你抱着我哭，太努力的我们最后用力给祝福，怎么看你笑着我却心如刀割，原来我们不一样顽固，怎么会谁都幸福，再也不能牵着你走未来每一步，我们怀念什么，失去爱那一刻才晓得，你说蓝色是你最爱的颜色，你说如果没有爱那又如何，怎么了你怎么了，看过你曾经最灿烂的笑容，看过你紧紧拥抱爱的面孔，怎么了你消失了，是不是我错了搞错了，越痛着苦笑着你走了我们越好了，要比我快乐，怎么能轻易说要结束，怎么会让你抱着我哭，太努力的我们最后用力给祝福，祝福我最爱的遇见更爱你的飞翔者，怎么能轻易说要结束，怎么会让你抱着我哭，太努力的我们最后用力给祝福，祝福我最爱的能永远飞翔，晓得 hola, hola, tú que me escuchas. Bienvenido a Peace Minus One. Los saluda DJ Jess y yo. Estoy muy feliz de que estés aquí conmigo acompañándome esta mañana tan hermosa. Creo que no es una casualidad que estés aquí. Creo que es el destino. así llamémosle. En este programa quiero platicarte sobre unos libros que me ayudaron a mí a comprender muchas cosas, que me ayudaron en esos momentos en los que yo sentía caer. Y no es que ahora esté 100% curada, pero sé que estoy un poco mejor a como estaba al inicio. Es por ello que te quiero compartir mi top de libros de autoayuda que me fueron útiles en esos momentos difíciles. Episodio número 15. Libros de autoayuda. Quédate conmigo en Peace Minus One con DJ Jess y yo, transmitiendo a través de Station K-Pop en un viaje auditivo por Asia. ¡Comenzamos! Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Thank you. There's no one else I can think of, babe. This song's for you. And you, and you. 毎日を 繰り返す Yeah, 아직 夢見ながら Ooh, always searching for the one and only 너가 네 이름 나도 Tell me ¡Gracias! Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 10. Miedo a entender y aceptar las inseguridades de la vida, por Osho. En este libro, Osho nos propone que aceptemos la inseguridad como algo valioso, pues si la vida fuera predecible, no merecería la pena vivirla. Los caminos de la vida van en zigzag, no son como las vías del tren, no. La vida no va sobre raíles, y en eso radica su belleza, su gloria, su poesía, su música, en que siempre es sorprendente. Nos explica la etiología del miedo. La aparición del miedo solo es una indicación de que ha surgido algo que va en contra del programa, personalidad, identidad, ego, que has estado siguiendo hasta ahora. De que has llegado a una situación en la que tendrás que aprender. Eso significa que tendrás que abandonar tus neurosis. Significa que todo lo que has hecho desde tu niñez hasta ahora, desde que tenías 5 años hasta ahora, ha de ser borrado, abandonado poco a poco, para que vuelvas a ser niño y reanudar el proceso de aprendizaje donde lo habías dejado. El miedo nace del deseo de poseer. Es un subproducto. Cuando se quiere poseer, surge el miedo. Si no quieres poseer, no hay miedo. Si no albergas el deseo de ser el futuro, esto o aquello, no hay miedo. Obsérvalo. Siempre que sientas miedo, mira a ver de dónde procede, qué deseo lo está creando, y sé consciente de su inutilidad. ¿Y cómo influye el miedo sobre nuestra experiencia? Pues no viviendo en el momento presente. El miedo siempre tiene que ver con algo en el futuro. El miedo nunca existe en el momento del presente. La realidad nunca se presenta como un problema. Lo que causa los problemas son las identidades acerca de la realidad. El dolor psicológico es o bien del pasado o bien del futuro, nunca del presente. En el presente existe la realidad, no la mente. Se puede pensar en el pasado porque hay distancia. Se puede pensar acerca del futuro, hay distancia. Y sobre el miedo a la muerte, si piensas que la muerte es el enemigo, es que todavía no has logrado saber qué es la vida. La muerte y la vida son dos polaridades de la misma energía, el mismo fenómeno. Una persona que se protege a sí misma de la muerte se vuelve incapaz de vivir. Al ego le da miedo vivir y también le da miedo morir. Le da miedo vivir porque cada esfuerzo, a cada paso hacia la vida, acerca a la muerte. Todas las cosas retornan a su entorno original. Ha de retornar a su fuente original. Si entiendes la vida, también entiendes la muerte. La vida es un olvido de la fuente original y la muerte es volver al recuerdo. La vida es un alejamiento de la fuente original. La muerte es el regreso a casa. Y para desarrollar la confianza y el amor nos propone, desde el estado de asombro hay dos caminos. Uno es preguntar el equivocado que te conduce hasta más y más conocimiento. Y el otro es disfrutar. Disfrutar del asombroso que es la vida, de lo asombroso que es la existencia, el sol y su luz, y los árboles bañados por sus rayos dorados. Experiméntalo. No lo pongas entre interrogantes. Deja que sea tal como es. Es necesaria una aceptación profunda. Una aceptación profunda de lo que quiera y quien quiera que seas. Y no solo aceptarlo, sino estar dichoso de que eres. Relájate, acéptate y deleítate. Y la transformación vendrá. La transformación no llega por el esfuerzo. Llega por la aceptación de uno mismo con un amor y un éxtasis tan profundo que no hay ninguna condición consciente o inconsciente, conocida o desconocida. ¿Vas a elegir una vida 100% sin amor, por miedo a un 50% de posibilidades de recibir un no? No tengas miedo de cometer errores, porque si lo tienes, nunca te moverás y te perderás toda la vida. Es mejor errar que no hacer nada. ¿Y qué hacer entonces ante el miedo? Recuérdalo. Cuando algo te dará mucho miedo, ese es precisamente el momento de no ir a ninguna parte. Es el momento de estar aquí. Cuando esté ocurriendo algo que te asusta, es cuando esté ocurriendo algo. Es un momento muy fecundo y tienes que estar aquí, tienes que estar en él. Cuando el peligro te rodea, algo en ti cristaliza. Ese peligro te cambia. El peligro provoca una situación en la que tienes que unificarte. No puedes seguir pensando. Te quedas sin pensamientos. Pensar es un lujo. Cuando la gente se vuelve demasiado segura, piensa demasiado. Así que la próxima vez utiliza esta clave. Cuando surja el miedo, significará que estás cerca del bloqueo, que hay que romper, justo ahí, en alguna parte cerca de la puerta. Llámalo con firmeza y entra. Sé tonto y entra. No intentes ser listo, sé tonto lo más que puedas. Si tienes un problema, no crees otro. Quédate con el primero, no luches con él, porque creas otro. Sé consciente, pero nunca cauteloso. La diferencia es muy sutil. La conciencia no está arraigada en el miedo. La cautela sí. Uno es cauteloso para no equivocarse nunca, pero entonces no puede llegar muy lejos. El antídoto es sufrir. El miedo surge cuando no disfrutas de la vida, y cuando la disfrutas, el miedo desaparece. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 星が輝いても君を思って辛くなるだけさ美しいものすべてなくなったなら忘れてしまえるの月が霞む朝飛び立つ鳥たちの歌が耳を撫でてもねえ僕はまだこの場所で愛にとらわれたまま赤く燃えるフェイマーラー愛のかけらがまた火の粉のように舞い上がる君の心を溶かしてその時まで燃やすフェイマーラー消えることのないこの炎がいつか君を優しく照らせればいい暖かく赤く燃えるフェイマーラー愛のかけらがまた火の粉のように舞い上がる君の心を溶かしてその時まで燃やすフェイマーラー赤く燃えるフェイマーラー愛のかけらがまた Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 9. Enamórate de ti, por Walter Rizzo. Es uno de los primeros libros de autoayuda que yo leí sobre la autoestima y que considero es un manual esencial para el amor propio. Luego de esta lectura cambié varios aspectos de mi vida y modifiqué otros, pero sobre todo entendí que a quien debo agradarle es a mí misma y a más nadie. El libro se divide en 5 capítulos que engloban todo su sentido. El primero es enamorarse de sí mismo. ¿Qué significa? ¿Por qué es importante para la relación con los demás? Quererse a uno mismo es considerarse digno de lo mejor, fortalecer el autorrespeto y darse la oportunidad de ser feliz por el solo hecho y más razón de estar vivo. Si no te amas a ti mismo, no será fácil quererte. El amor saludable siempre empieza por casa. La autoimagen es importantísima para este logro de metas y objetivos de la vida. Si dejas que la opinión de los demás sea más importante que la tuya, estás mal. Deja que las personas decidan si van a quererte o no. Sin imposiciones, con altura y elegancia, si te quieres a ti mismo, puedes decirte no saben lo que se pierden. A manera de conclusión, quiero señalar que existen más personas de las que uno cree que les hace falta un buen reforzamiento de autoestima y que este libro puede ser un inicio. Quererme, respetarme y valorarme fue lo más grande que me pasó este último año, porque con una baja autoestima hasta se cometen errores como el relacionarse con quien no se lo merece. Toda energía positiva atrae más energía positiva. Además, el presente es la palabra del futuro. Y si queremos mejorar nuestra vida, debemos comenzar desde ya un cambio de actitud hacia la vida y hacia uno mismo. Esa es la real clave de la exitosa vida. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 总是在梦里，眷恋只能留在心里。你温柔的话语，洒落我心底，你的一切刻骨铭心。思绪又颠乱，来不及打理，却再次听见你在哭泣。难过的看着你，对我诉说委屈，多希望他是我自己。 我以朋友的名义慢慢靠近你，只为拉近跟你的距离，却没有勇气说出我爱你，以此次让它变成秘密。我以朋友的名义偷偷爱着你，至少这样不会失去你。再多的无奈，再多的委屈。 也要以这样的方式爱下去。思绪有点乱，来不及打理，却再次听见你在哭泣。 看着你，对我诉说委屈，多希望他是我自己。我以朋友的名义慢慢靠近你，只为拉近跟你的距离，却没有勇气说出我爱你，以此次让它变成秘密。我以朋友的名义偷偷爱着你。 至少这样不会失去你。再多的无奈，再多的委屈，也要以这样的方式。我以朋友的名义慢慢靠近你，只为拉近跟你的距离。 却没有勇气说出我爱你，一次次让它变成秘密。我以朋友的名义偷偷爱着你，至少这样不会失去你。再多的无奈，再多的委屈，也要以这样的方式爱下去。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 8. Tómale una selfie a tu alma. Por Marcelo Rittner. Si pudieras verte desde afuera sin filtros, ¿te reconocerías? Vivimos pretendiendo mostrarnos perfectos, realizados. Pero la verdad es que apenas nos engañamos a nosotros mismos. A veces por encajar en un círculo vivimos de apariencias. ¿Cómo podemos ser auténticos? Soy lo único que puedo controlar en la vida. Soy inimitable. Soy original. Y sin embargo, la triste realidad nos confronta con el hecho de que vivimos imaginándonos y esforzándonos en ser otros. En lugar de ser tú mismo, recorres el viaje alejando tus sueños personales para vivir el de las otras personas o personajes que tocan tu vida de formas más diversas. Y así pasan los días, los soles, las lunas, hasta que comienzas a tomar conciencia de las palabras del poeta Pablo Neruda. Algún día, en cualquier parte, en cualquier lugar, indefectiblemente, te encontrarás a ti mismo y esa, solo esa, puede ser la más feliz o la más amarga de tus horas. La hora que no tiene engaño, porque estarás frente a ti mismo. ¿Qué verás? ¿A quién verás? ¿Reconocerás la figura, la persona? ¿Reconocerás el interior de ese ser? ¿Podrás sonreírle o te alejarás? ¿Estarás a gusto contigo mismo o buscarás ser otro? ¿Serás una voz o un eco? ¿Serás un original o serás una copia? ¿Serás un mago o serás la magia de tu vida? Cada persona debería tener dos bolsillos. En uno debería de tener una nota que dijera: es por mí que el mundo se ha creado. Y en el otro debería haber una nota diciendo: yo soy polvo y cenizas. Cuando te sientas triste, deprimido, derrotado, deberías pensar: es por mí que el mundo se ha creado. Pero cuando en la euforia creas que eres lo máximo, deberías leer: yo soy polvo y cenizas. El desafío es tener la sabiduría de cuál de las notas usar, cuándo, cómo y dónde. En cualquier tiempo y en cualquier lugar del mundo, hacia donde te dirijas, tienes un propósito, una razón. Nadie puede decir cuál es el propósito de esa misión, pero esa es la razón para vivir con una intención. El mundo ha estado esperando mi llegada porque sin mí no estaría completo, y cuando dedico mis acciones a cumplir con el propósito para el que fui creado, justifico mi existencia. Pero si no lo hago, vuelvo al estado de no tener valor ni ser propio. Muchos olvidan: es por mí que el mundo se ha creado, porque viven persiguiendo el sueño de otro, tratando de vivir la vida de otro, tratando de ser otro, y cada vez que lo hacemos dejamos el mundo incompleto. Otros se esconden e, indiferentes a la vida, declaran: yo soy polvo y cenizas, dejando de asumir su misión y su razón en la vida. Tu vida no es un accidente, tiene un motivo para ocurrir. Naciste para hacer alguna diferencia, porque el mundo estaría incompleto sin ti. Por ello, cuando sientes que no importas, que eres pequeño, que no puedes lograrlo, recuerda: es por mí que el mundo se ha creado. Este libro es muy interesante. Es básicamente una guía que te va ayudando contra la depresión. Vienen muy sencillos ejercicios que te ayudarán a relajarte un poco más, a autoconocerte, a aprender quién eres en realidad. Te invito a que le des una oportunidad a este manual. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Hello, goodbye and hello. Kimi ni atte, ima kimi to sayonara. Hello, goodbye and hello. So shite kimi no inai, kono sekai ni hello. Sounds いのがいいんじゃない？ まず前やって、まず前。 後ろからやとあれ、勢いで押してまうから、ね。 今いけそうやって、今いけそうやって。いくよ。 うん、いいよ。 Estás escuchando Piz Minus One con DJ Yesillo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 7. Amar o depender. Walter Rizzo. ¿Quién no ha caído alguna vez bajo los efectos del apego amoroso? Cuando el amor obsesivo se dispara, nada parece detenerlo. El sentido común, la farmacoterapia, la terapia electrocompulsiva, los medium, la regresión, la hipnosis, fracasan al unísono. Ni magia ni terapia, la adicción afectiva es la peor de los vicios. Depender de las personas que se ama es una manera de enterrarse en vida, un acto de automutilación psicológica donde el amor propio, el autorrespeto y la esencia de uno mismo son ofrendados y regalados irracionalmente. Bajo el disfraz del amor romántico, la persona apegada comienza a sufrir una despersonalización lenta e implacable, hasta convertirse en un anexo de la persona amada, un simple apéndice. Cuando la dependencia es mutua, el enredo es funesto y tragicómico. Si uno estornuda, el otro se suena la nariz, pero una descripción igualmente malsana, si uno tiene frío, el otro se pone el abrigo. El sentimiento de amor es la variable más importante de la ecuación interpersonal amorosa, pero no es la única. Una buena relación de pareja también debe fundamentarse en el respeto, la comunicación sincera, el humor, la sensibilidad y 100 amículos más de supervivencia afectiva. Lo que define el apego no es tanto el deseo como la incapacidad de renunciar a él. Si hay un síndrome de abstinencia, hay apego. No hay relación sin riesgo. El amor es una experiencia peligrosa y atractiva, eventualmente dolorosa y sensorialmente encantadora. Este agridulce implícito que lleva todo ejercicio amoroso puede resultar especialmente fascinante para los atrevidos y terriblemente amenazante para los inseguros. El amor es poco previsible, confuso y difícil de domesticar. La incertidumbre forma parte de él, como cualquier otra experiencia. Las personas con baja autoimagen, que se consideran poco atractivas o feas, pueden aferrarse muy fácilmente a quienes se sienten atraídos por ellas. A veces, este apego funciona como un acto de agradecimiento. Gracias por tu mal gusto. No obstante, pese a la terrible discriminación física que acontece en el mundo civilizado, he visto parejas de individuos muy poco agraciados, al menos de acuerdo al patrón tradicional de belleza, que se gustan y desgustan mutuamente como un manjar de dioses. En ciertas ocasiones, compartir complejos puede crear mucha más adicción que compartir virtudes. Al menos en el primer caso, la competencia no cabe. Amar no es anularse, sino crecer de a dos. Un crecimiento donde las individuales, lejos de opacarse, se destacan. Si la persona que dices que te quiere prefiere estar sola a estar contigo, pone en duda su amor. Por definición, ningún enamorado pudiendo elegir prefiere la soledad afectiva a estar con la persona amada. En estos casos, es mejor irse con el amor a otra parte. Tu pareja, por encima de todo y sin excusas, debe amarte y respetarte. Si ninguna de las dos cosas se dan, deben ser las dos o nada. Estás con la persona equivocada. Recuerda, no te mereces quien te haga sufrir. Amar sin apegos es amar sin miedos. Es asumir el derecho a explotar intensamente el mundo. Hacerse cargo de uno mismo y a buscar un sentido de vida. También significa tener una actitud realista frente al amor. Afianza el autorrespeto y fortalece el autocontrol. Es disfrutar de la dupla placer-seguridad sin volverla impredecible. Es hacer las paces con Dios y la incertidumbre. Es tirar la certeza a la basura y dejar que el universo se haga cargo de uno. Es aprender a renunciar. Hay muchas veces en que las parejas siempre están al pendiente de uno, pero de una manera obsesiva. Hay personas que quieren controlar todo hasta que respires, y eso está mal. Este libro es muy corto, pero en él te dan unos sencillos ejercicios que te ayudarán si tú estás padeciendo esto, el apego emocional a una pareja. Así que te invito a que reflexiones y que le des una oportunidad si este es tu caso.

夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 6. Caldo de pollo para el alma, Jack L. Canfield y Mark Victor Hansen. Llegará el día que tras haber dominado el espacio, los vientos, las mareas y la gravitación, debamos dominar para Dios las energías del amor. Y ese día, por segunda vez en la historia del mundo, habremos descubierto el fuego. Del Heart de Charlie. De vez en cuando todos necesitamos un pequeño ajuste de actitud, y estas asombrosas historias de la vida revelan cómo personas reales usaron el pensamiento positivo para mejorar su vida y vencer retos. En este libro leerás historias sobre cómo puedes hacer cada día un día especial, incorporar la gratitud y la alegría a tu vida cotidiana, agradecer lo que tienes y cambiar tu perspectiva, usar palabras específicas para reorientar tu vida, simplificar tu vida y darle más significado, aprender a encontrar la perspectiva de esperanza en toda situación, convertir cualquier adversidad en oportunidad. ¿Vives como crees que deberías? ¿Qué beneficios obtienes de las adversidades que enfrentas? ¿Qué favores has recibido este día, esta semana? ¿Quién es un modelo a seguir para ti? ¿Se lo has dicho? ¿Cómo puedes celebrar lo cotidiano y común? ¿Qué le daría mayor significado a tu vida? Cambia tus ideas y cambiarás tu mundo. Aceptémoslo. Esto no siempre es fácil. Cuando las cosas no marchan como queremos. Los proverbios edificantes cuentan bendiciones, no borregos. Si la vida te da limones, haz limonada. Y querer es poder, resultan sencillamente fastidiosos. Podrán servir para decorar los cojines de la sala de estar, pero cuando te ves en esa situación difícil, los dichos no son de gran ayuda. Este libro, créeme que sí. Este nuevo y maravilloso volumen de 101 historias inspiradoras, caldo de pollo para el alma, piensa positivo, está lleno de experiencias de personas reales con una vida ordinaria y problemas de verdad, pero que han encontrado la fortaleza indispensable para vencer esos retos, o simplemente maneras de dar más significado a su existencia. Su ejemplo puede ayudarte a hallar la clave para pensar en forma positiva, vivir mejor y sentir la pizca de motivación adicional que te impulsará a superar los tropiezos de la vida. Comparte este libro con tus familiares y amigos, regálale un ejemplar a alguien que necesite un aliento, y cuando te haga falta un recordatorio de que la vida está llena de bendiciones, beneficios, oportunidades y dicha, regresa a esas páginas. Te ayudarán a ver adelante con ojos agradecidos, positivos y alegres, capaces de reconocer el bien en el presente y el porvenir. Eso es positivamente seguro. Eso es un muy buen libro, tiene muchas anécdotas de personas que en su momento esos problemas los topaban con pared y ellos te van diciendo la manera en que ellos lo resolvieron, pero de una manera se puede decir que tú te quedas como que wow, o sea, tan fácil. Y a veces también es así, nuestros problemas a veces son complicados para nosotros, pero si a veces se los damos como otra persona, te das cuenta que esa persona te da su punto de vista de una manera simplificada, pero ahí estamos nosotros topándonos de nuevo con pared, haciendo ese problema más y más y más grande. Es por ello que te invito a que le des una oportunidad a este libro. Sé que no te vas a arrepentir. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Thank you. しまう泣いてないけどまばたきをしたら悲しみが雫になる悪いのは私なのにどうして怒らないのただ微笑むだけであなたの腕に戻れるのなら今すぐにだって飛び込む Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 5. Ámate a ti mismo, cambiarás tu vida. Louis L. Hay. La vida es muy simple, recibimos lo que hemos dado. Creo que todos somos responsables de todas las experiencias de nuestra vida, de las mejores y de las peores. Todos los pensamientos que tenemos van creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros se crea su propia experiencia con las cosas que piensa y las palabras que dice. Si quieres introducir cambios en tu vida, quien debe cambiar eres tú. Cuando cambias, entonces todas las demás personas que forman tu mundo cambiarán la forma de relacionarse contigo. ¿Estás dispuesto a cambiar? Si lo estás, entonces podemos crear juntos la vida que dices querer. Lo único que tienes que hacer es cambiar algunas ideas y renunciar a algunas creencias. ¿Parece sencillo? Lo es. Sin embargo, no siempre es fácil. Exploremos alguna de las cosas que quizás crees en los diferentes ámbitos de tu vida. Si tienes creencias positivas, te insto para que las mantengas y las enriquezcas. Y si tropezamos con las creencias negativas, yo te ayudaré a liberarte de ellas. Te aconsejo que uses este libro por secciones. Procura trabajar en un aspecto de tu vida por vez. Examina realmente tus sentimientos al ir haciendo cada ejercicio. Léete el libro entero para empezar y deja aflorar ideas y recuerdos. Sean cuales fueran las creencias que tengas sobre ti mismo y sobre el mundo, recuerda que solo los pensamientos, ideas y que las ideas se pueden cambiar. Es probable que no estés de acuerdo con algunas de las ideas. Quizá alguna de ellas te resulte extrañamente e inquietante. No te preocupes, solo aquellas que sean adecuadas para ti llegarán a formar parte de tu propio ser. Tal vez pienses que algunas de las técnicas son demasiado simples o tontas y que no es posible que den resultado. Lo único que te pido es que las pongas en prueba. ¿Qué estás pensando en este momento? ¿Lo que piensas es positivo o negativo? ¿Quieres que eso que estás pensando construya tu futuro? Estoy convencida de que el resentimiento, las críticas y el miedo causan la mayoría de los problemas que tenemos en la vida. Esos sentimientos provienen de que culpamos a los demás y no asumimos la responsabilidad de nuestras propias experiencias. Si somos los únicos responsables de todo lo que nos pasa en la vida, entonces no hay nadie a quien culpar. Podemos cambiar nuestra actitud hacia el pasado. El pasado pasó y no se lo puede cambiar. Es una tontería que nos castiguemos ahora porque alguien hace mucho tiempo nos hizo daño. Si optamos por creer que somos víctimas desvalidas y que para nosotros no hay esperanza, el mundo apoyará nuestra creencia. Nuestras peores opiniones de nosotros mismos se verán confirmadas. El camino hacia la libertad pasa por la puerta del perdón. Quizá no sepamos perdonar y tal vez no deseemos hacerlo, pero si tenemos la voluntad de perdonar, estamos iniciando el proceso de sanar, y para que este proceso llegue a su fin, es indispensable que dejemos de aterrarnos al pasado y que perdonemos a todo el mundo. Este también es un libro muy bonito. Básicamente te va a enseñar la regla número 1, que es perdonarte a ti mismo para poder empezar a amarte. Esta autora, Louis L. Hay, tiene unos libros muy bonitos. Este es uno de ellos. Te invito a que leas gran parte de su material. Yo la puedo definir como una gran gurú de los libros de autoayuda. Es una de las grandes. A pesar de no ser un Dalai Lama o un Osho, ella le dio significado a su vida y todo por lo que le tocó vivir, los grandes golpes de la vida. Así que te invito a que le des una oportunidad a este libro. Son libros muy cortos, pero con mucha sabiduría, que sé que te ayudarán en esos momentos difíciles. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. 「いつか名前を思う」 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 4. Diario de una ansiosa. Beth expone sin tapujos lo que es vivir la depresión y la ansiedad de hoy en día. Todos los obstáculos que encuentras para encontrarte mejor y sobre todo, lo difícil que es explicarlo y te acepten sin prejuicios. Tanto si padeces ansiedad como si convives con alguien que la padece, este es tu libro. Si secretamente eres de los que te alegran cuando se cancela un plan, si de hecho tu plan favorito es quedarte en casa en pijama mientras revisas el teléfono compulsivamente, este libro es para ti. Si eres tu principal boicoteador y a la mínima ya sientes que la has regado estrepitosamente, Beth Evans es tu alma gemela. Con mucho humor y una gran dosis de realidad, Beth Evans te trae un cómic, sí, es un libro de cómic, donde refleja situaciones y pensamientos y ansiedades que todos hemos tenido. Pero en vez de hacernos hiperventilar, este diario consigue que nos riamos de nuestras miserias más humanas. Primero hay que aclarar que no es una novela, es un cómic con textos, en los que la autora nos relata sus experiencias como mujer que ha padecido depresión y ansiedad. Se abre para compartir qué pensamientos y sensaciones reinan en una mente con depresión. Sí, que es verdad que puede ayudar mucho compartir este libro con personas próximas o deprimidas, para poder tener una visión más cercana y poder ayudar desde el conocimiento. Muchas veces es no saber cómo tratar a estas personas lo peor para ellas, ya que puede suponer verdadero sufrimiento. Poco más tengo que añadir ya que no se posee un argumento ni trama, simplemente es una declaración de Beth y sus vivencias, que intenta promover la comprensión y enseñanza que hay salida de la depresión. Sobre todo hace hincapié en la importancia de pedir ayuda y no pasar por esto solo. Diario de una ansiosa es precisamente esta lectura que he comentado anteriormente, dividida en una introducción, 15 capítulos y un epílogo. Beth Evans narra situaciones que muchos de nosotros hemos vivido al llegar a la edad adulta, como la sensación de que todos les va mejor que nosotros, las responsabilidades, los sentimientos, las inseguridades o el hecho de pasar de página. Contados todos desde una prisma muy personal y con un toque de humor que solo el paso del tiempo consigue que logres ver. Una lectura ligera que compagina textos con ilustraciones sencillas. El estrés y la ansiedad son dos conceptos que últimamente nos acompañan mucho en nuestro día a día. No obstante, a veces no somos capaces de darnos cuenta de que vivimos con ellos y de lo que es más importante, que necesitamos aprender a hacerlo. Beth Evans nos describe en forma de tiras cómicas situaciones, emociones y pensamientos por los que todos hemos pasado alguna vez. Desde un humor muy perspicaz, rozando en ocasiones autoburla, es capaz de enfrentarnos a nuestras ansiedades de una manera constructiva y honesta, sacando verdaderas sonrisas con una página. Este libro, la verdad, te va a ayudar mucho a reflexionar, ya que la depresión, la ansiedad son enemigos mortales del ser humano, pero siempre van a estar presentes ahí hasta que aprendamos a controlarlos, hasta que aprendamos a reducirlos, a no complicarnos la vida. Así que, pues, toma el consejo de Beth Evans y dale una oportunidad a este libro. Sé que no te vas a arrepentir. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Oh.

最幸福的风格。 Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jesse y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 3. Pensamientos del corazón. Luis L. Hay. Cuando nos sentimos víctimas tendemos a aislarnos. Sentimos dolor y miedo y andamos siempre en busca de alguien que nos salve, que lo haga por nosotros. Ahora tenemos la oportunidad de descubrir nuestra capacidad de responder a la vida no como víctimas, sino de manera que nos den poder. Sé paciente contigo, desde el momento que decidas hacer un cambio hasta que éste se manifieste. Es probable que vaciles entre lo viejo y lo nuevo. No te enfades contigo por ello. Lo que deseas es construirte, no demolerte. Quizá quieras recurrir a este libro en los momentos en que te sientas entre lo viejo y lo nuevo. Quizás quieras usar cada día las meditaciones y los tratamientos hasta que llegues a confiar en tu gran medida de capacidad de cambiar. Este es el momento de despertar. Estás siempre a salvo. Quizás al principio no te lo parezca, pero ya aprenderás que la vida está siempre de tu lado. Es posible avanzar desde el orden antiguo hacia el nuevo, en paz y con seguridad. Sé que soy una con la totalidad de la vida. La sabiduría infinita me rodea y me impregna. Por esto confío totalmente en que el universo me apoye en el sentido más positivo. Fui creada por la vida, que me dio este planeta para satisfacer todas mis necesidades. Todo lo que pueda llegar a necesitar ya está aquí esperándome. En este planeta hay más alimentos de los que jamás podré comer, más dinero del que jamás podré gastar, más gente de la que jamás podré conocer, más amor del que nunca podré sentir, más júbilo del que puedo imaginar siquiera. Creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otros de nuestras frustraciones. No hay persona, lugar ni cosa que tenga ningún poder sobre nosotros. En nuestra mente solo pensamos nosotros. Mírate en el espejo y di, me amo y me acepto exactamente tal y como soy. ¿Qué es lo que te viene a la mente? Observa cómo te sientes. Quizás sea esto el centro de tu problema. A pesar de que es un libro pequeño, está lleno de afirmaciones que te dan ánimos para continuar. En cada momento en lo que sientes que ya no puedes más, y verás cómo tu mentalidad irá cambiando poco a poco a verle a otro lado a la vida. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Good. 先に待っていても僕一人きりで迎えても何の意味もないの名前を叫ぶよ僕の名前を今でもここにいるよ聞こえてるかないなくてもいいか一人つぶやいて空かめ合いながら進めるように名前を呼ぶよあなたの名前をあなたがあなたでいれるように悲しみに暮れてあなたの涙がこぼれる時寂しさに溢れた心が絞んでく時名前を呼ぶよあなたの名前を僕の名前は呼んでくれたみたいに名前を呼ぶよあなたの名前を I will be screaming till you る場所選べないなんて思い過ごしさ、そうじゃないんだ。遠い空の手さまよいながら僕たちは望んでここに来たのさ。導くようなムーンライト織りなす日々をくぐり抜けて今会いに行くんだ。 Cause the way away この想い乗せていけ。 Cause the way away 愛しい君のもとへ。きらめく星空で待ち合わせして、 estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 2. ¿O qué tan lejos llegarás, Dr. Seuss? El libro cuenta con unas ilustraciones preciosas y con unos textos cuyos mensajes para nuestros hijos es el de la vida planteada como un viaje mágico de descubrimiento, no exento de momentos dolorosos. Un mensaje que no tiene edad y un libro de aquellos cuya potencia es capaz de acompañar toda una infancia y toda una vida. El libro se abre con unas palabras: enhorabuena, hoy es tu día, emprende el camino hacia tu destino. Con cerebro en la cabeza y dos pies en los zapatos, Puedes descubrir el mundo donde quieras de inmediato. Tú sabes lo que sabes. Emprende el camino. Tú solo elegirás tu destino. Allá afuera pasan cosas y con frecuencia ocurren a personas cerebrosas y como tus zapatosas. Y cuando empiecen a pasarte cosas, no te preocupes ni sientas afán. Sigue tu curso, ve a dónde vas y tu meta alcanzarás sin mirar nunca hacia atrás. Llegarás a un lugar sin las calles señaladas. Unas ventanas verás apagadas y otras iluminadas. Te quedarás afuera o te animarás a entrar. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes ganar? El libro se refiere al viaje de la vida y desafíos. Tienes cerebro en tu cabeza, tienes pies en tus zapatos. Puedes dirigirte a ti mismo a cualquier dirección que tú elijas. Estás solo en esto. Y tú sabes lo que sabes. Y usted es quien decidirá dónde ir. Este libro, a pesar de que es como para niños, tiene una enseñanza muy bonita. De hecho, no tiene edad. Aquí, como lo ves, de los libros de autoayuda, es uno de mis favoritos porque me ayudó en momentos en los que yo no sabía dónde dirigirme. Sí, sé que es literatura infantil, dirán, pero tiene unos mensajes muy bonitos. A pesar de que Dr. Seuss siempre se ha caracterizado por hacer rimas en sus cuentos, este en especial fue el último de sus obras y créeme que la considero muy bonita obra. Es un libro pequeño, pero en cada una de sus hojas te deja un mensaje muy bonito. ¿Y tú? Oh, ¿qué tan lejos llegarás? Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. Take it. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Número 1. Uno siempre cambia el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Amalia Andrade. Tener el corazón roto puede sentirse como el final del mundo, pero no tiene que ser así, porque si el amor de tu vida en realidad no lo fue, siempre existe la oportunidad de intentar algo nuevo, un nuevo amor o una nueva vida, por ejemplo. En esas páginas encontrarás consejos y consuelo para superar las etapas del corazón roto. Además, te revelará el secreto para curarlo y quizás para volver a enamorarte, porque en el amor y en el desamor nunca estamos solos. Este libro es apto para el que tiene el corazón roto porque el amor de tu vida se fue. Está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o boa constrictor. Se peleó para siempre con su mejor amigo o amiga, se rompió el corazón. Se peleó para siempre con su novio o novio imaginario. Uno siempre cambia el amor de su vida. Un libro y un no libro, y una libreta y un ejercicio de complementación y una lista de necesidades espirituales. Este manual para sobrevivir a un corazón roto es una guía llena de amor, ternura, honestidad y verdadera sabiduría emocional para superar cualquier ruptura y, sobre todo, para asumir que está bien estar mal. Frente a las exigencias del amor y la felicidad, Amalia Andrade ha pensado en un libro que asume el fracaso emocional como algo que se repite muchas veces en la vida y que, por lo tanto, debe ser visto con normalidad. La clave está manejar la tristeza, parece decir este libro, que ofrece una hoja de ruta completa desde el llanto desconsolado hasta la recuperación. Este libro no solo nos ayuda a superar el corazón roto que nos queda luego de perder un gran amor, sino que considera todas las situaciones en las que nuestro corazón puede sufrir un quiebre que parece imposible de reparar, ya sea ese horrible momento en el que perdemos a nuestra mascota o un día que decidimos separarnos para siempre de quien era nuestro mejor amigo o amiga. También quizás falleció una persona que era importantísima para nosotros. Todas estas situaciones nos hacen sentir que ya no podremos seguir adelante, que la vida se terminó en ese momento, porque el sentimiento es tan grande que nada nos lo saca de nuestro corazón. Sabemos que estos momentos son los peores de la vida y que sentir que se te rompió el corazón es una sensación que no le deseas a nadie, pero hay que seguir adelante y afrontar sin olvidar las cosas que pasamos. No importa la hora ni el día, se cierran los ojos, se dan tres golpes con el pie en el suelo, se abren los ojos y todo sigue exactamente igual. Blanca Varela. Este libro también es uno de mis favoritos, por eso lo puse en primer lugar. Sí, a todo mundo nos han roto el corazón, nos hemos decepcionado del amor cientos y cientos de veces. Decimos, ya no me vuelvo a enamorar. Y ahí vamos de nuevo, como burro al matadero. Pero así es la vida, hay que saber afrontarlos. Como dice Amalia, uno siempre debe cambiar el amor de su vida por otro amor o por otra vida. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. キリがないこと くれた言葉を何度も繰り返してみる。かじかむ手のひらに振る

wanna do. Estás escuchando Peace Minus One con DJ Jess y yo a través de Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Continuamos. Espero te haya gustado el capítulo de hoy. Espero que alguno de los libros que te recomendé sean de tu agrado. En su momento a mí me ayudaron mucho y estoy muy agradecida porque llegaron en mi vida en un momento preciso, muchos de ellos cuando la depresión o la soledad me atacaban fuertemente. Espero que estos libros te ayuden como me ayudaron a mí. Te deseo que tengas un muy bonito día. Y recuerda, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutar de todo. DJ Jess y yo y Station K-Pop te desea un excelente inicio de semana. Y un excelente jueves para cuando escuches la repetición. Bye bye. Estás escuchando Peace Minus One a través de Station K-Pop con DJ Jess y yo en un viaje auditivo por Asia. Ya volvemos. ただ二人寄り添うのを見つめるまた涙目こらえてる感情そう もしかしての可能性もゼロきっちり惹かれてたごめんねのせんいたずらに綺麗な君毎晩寝れなくて深刻でイエイ双子は同じ罪だろ愛に溺れ溺れさせたよ吐きでも手が遊ぶ心それでも愛しい君のこと感情そう 遠ざかりそうな手を掴んで世界を輝かせて I'm victory, victory, victory that's how I got here. Nobody cared for my dream. I get high off my lows and stronger from the blow. So I keep on, keep on, keep on. All of the pain, taste of the sweat and dirt. We all live for the day they'll be screaming our names. So we keep on, keep on, keep on. We new heroes. Sheep's clothing, stood up for what I believe. Turn my mess into messages, learn from the lessons, and keep on, keep on, keep on. Through all of the fears, taste of the sweat and dirt. We all live for the day, death is screaming our names. So we keep on, keep on, keep on. We're the new heroes. Oh.